Radio Ubrique. Deportes. 6:16 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde a partir de ahora vamos a quedarnos con varios eventos deportivos que tuvieron lugar el pasado fin de semana. Vamos a hablar largo y tendido, y también los que van a tener lugar o ya están teniendo lugar a lo largo de esta semana. Como ejemplo, ese trofeo Virgen de los Remedios de tenis, quinto torneo de tenis Virgen de los Remedios, que echó a andar en la jornada de ayer y que afronta hoy los últimos partidos de octavos de final en la categoría de adultos. Mañana ya tendremos los cuartos y ya saben que la final es prevista para el próximo sábado 5 de septiembre, al igual que ocurre con el pádel, que también celebra su torneo de feria, el sexto en esta ocasión, Memorial Manuel Domínguez, y que comenzará en la jornada de mañana. Pero en lo referente a hoy, 1 de septiembre, estrenamos mes y también estrenamos temporada en el fútbol sala. Asamblea General Ordinaria esta tarde a partir de las 9 en el Pabellón Polideportivo Municipal, en su salón de actos, para ir preparando lo que va a ser la nueva temporada. Y destacar que mañana pues tendrá lugar aquí en los estudios de Radio Ubrique ya el primer sorteo del primer torneo, podemos decir, de la temporada de fútbol sala de la Peña Sevillista. Hoy están llamados y están convocados todos los representantes de los distintos clubes que forman parte del Comité Local de Fútbol Sala. Y hoy también se abre el plazo para la inscripción en la séptima travesía de mujeres Ronda Ubrique, que se celebrará el próximo 10 de octubre. Inscripción que estará abierta hasta el día 16 en la trastienda, perdón, al precio de 15 euros. Incluye comida, seguro, viaje y camiseta. Una cita que ya se está haciendo un hueco en el calendario deportivo local. Y también quisiéramos recordar que este viernes llega el sexto Tour Ubrooklyn 3x3 de baloncesto, 19ª edición de Ubrooklyn aquí en Ubrique, el viernes a partir de las 5 de la tarde y el sábado a partir de las 6 en la Plaza de El Jardín. Ya hablaremos también ampliamente sobre lo que va a ser este evento, que parece que va a ver la luz este año sin mucha polémica. Y por otra parte, también vamos a hablar hoy sobre el train nocturno Virgen de las Piedras, cuya clasificación por categoría ya tenemos a nuestra disposición, y sobre todo ese campeonato de natación que se celebraba el pasado sábado en Villamartín, donde participaban componentes del Club de Natación de Ubrique, 25 nadadores que se trajeron 20 medallas entre todas las categorías, entre las 22 finales que se disputaron en la localidad Culiblanca. Enseguida vamos a conocer pues cómo se desarrolló esta jornada para los componentes del Club de Natación de Ubrique. Son algunos de los asuntos que vamos a tratar en los próximos minutos. Antes hacemos una pausa publicitaria y enseguida volvemos. Vuelve el espectáculo del motor a la Sierra de Cádiz. Los días 18 y 19 de septiembre, 19º Rally Sierra de Cádiz. Prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de la especialidad. El Bosque, Benocad, Grazalema y Ubrique acogerán este año el rally más importante de la provincia, con más de 100 kilómetros cronometrados en los 10 tramos que conformarán esta prueba. El viernes 18 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, verificaciones administrativas y técnicas en el Bosque, y a las 8:30, primer tramo cronometrado. El sábado 19, desde las 8:30 de la mañana, la Sierra de Cádiz acogerá el resto de tramos. El tramo Benocaz-Ubrique se desarrollará en dos pasadas, a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde. Cierre de la carretera al tráfico una hora antes. 19º Rally Sierra de Cádiz. Organiza Escudería Sur. Colabora Ayuntamientos de Grazalema, El Bosque, Benocaz y Ubrique, Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, Federación Andaluza de Automovilismo, Skoda Grazalema Motor, Redur, Tugasa, Asisa, Quesos El Bosqueño, Autorrecambios González, N Recreativos, Coca-Cola y Radio Ubrique. Yeah.

Este fin de semana llega la 19ª edición a Ubrique. Viernes 4 de septiembre a partir de las 5 de la tarde y sábado 5 de septiembre a partir de las 11 de la mañana en la Plaza del Jardín. Actuaciones de baile, All Star Norte contra Sur, concursos de triples y de mates con sorpresa incluida, regalo de camisetas, balones, concurso en familia. Una celebración urbana donde se reunirán los ganadores de otras comunidades del país, dignificando la profesión del artista en Ubrique. Inscripciones disponibles hasta el jueves 3 de septiembre en el teléfono 600-53-90-56 o en la dirección de correo electrónico ubrooklyn3x3@gmail.com. Síguenos en Twitter @ubrooklyn3x3. Enseñando y aprendiendo desde 2005. Ubrooklyn 3x3 es un sentimiento, es un movimiento. Seis y 28 minutos de la tarde, vamos a entrar en materia en la jornada de hoy. Como decimos, 1 de septiembre, ya dejamos el mes de agosto, nos metemos de lleno en el mes en el que se da también el comienzo a la mayoría de las competiciones, ¿no?, en las distintas modalidades deportivas. Estamos pendientes hoy, el 1 de septiembre, también a la publicación del calendario del fútbol en tercera andaluza y en cuarta. Ya saben que hasta ahora pues se ha venido retrasando y no sabemos ni cuándo empieza, lo suponemos, más o menos hay una fecha establecida, a lo mejor es posible también que se cambie, pero tampoco sabemos los primeros cruces en esta primera jornada de liga. Se supone que hoy es cuando la federación lo publicaba, pero estamos a la espera, todavía no ha sido así, será a lo largo de esta tarde y supongo que ya mañana por fin sabremos cuáles son los primeros rivales del Ubrique Unión Deportiva y del Ubrique Club de Fútbol en tercera y en cuarta andaluza. Bien, dejamos esto y nos adentramos ya en uno de los acontecimientos del fin de semana, destacado sobre todo por el éxito de los nadadores ubriqueños. Hablamos de esos campeonatos que tuvieron lugar en Villamartín el pasado fin de semana, con la presencia de el Club de Natación de Ubrique. Tenemos con nosotros a algunos de sus componentes, a Daniel Gago. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes. A Ismael Montero, buenas tardes. Buenas tardes. Iván Richarte, buenas tardes. Hola. Claudia Gómez, buenas tardes. Buenas. Y José Manuel Richarte, que es el monitor de todos ellos, que no quiere hablar, pero bueno, también está por aquí presente. Como decimos, fin de semana exitoso para vosotros, el que vivisteis en Villamartín, donde supongo que habréis venido muy contentos, tanto ustedes como vuestros monitores, como vuestras familias, ¿no? Sí. ¿Os esperabais algo así? Supongo que ya tras las semifinales y viendo cómo fue la cosa, intentaríais eso, ¿no? Ser el club que más medallas y más podium lograra en estas finales, ¿no? Claro. Sí, entrenamos duro para este acontecimiento, ¿no? Uh-huh. Y al final pues pudimos llevarnos buenas medallas. Uh-huh. No obstante, ya decimos muchas medallas, pero no es algo novedoso para el Club de Natación de Ubrique que estas competiciones comarcales del mes de agosto siempre la ha solido dominar, ¿no? Sí. Siempre habéis triunfado por allí en esta competición. Hay que destacar que habitualmente estas competiciones comarcales eran organizadas por la Diputación Provincial de Cádiz, que este año no lo ha hecho y en cierta manera ha tomado el testigo el Ayuntamiento de Villamartín y ha organizado esta especie de campeonatos comarcales dentro de sus posibilidades, lógicamente, también con intención de promocionar sus instalaciones deportivas. El nivel que hemos visto en estos campeonatos, bueno, ya decimos de 20 medallas las que habéis traído. ¿El nivel de los otros pueblos es similar al vuestro o siguen estando todavía un escaloncito por debajo? Un escalón por debajo, sí. Porque ¿de qué pueblos estamos hablando? Pueblos de secano, digamos, ¿no? Sí. Espera, Villamartín, Puerto Serrano y pueblos de alrededor, ¿no? Sí. Vosotros, bueno, dividir la temporada, temporada de invierno, temporada de verano, esta supongo ya que es casi la última cita que vais a tener de la temporada de verano. ¿Cuándo descansáis entonces? Cuando pasamos esta última competición en Ubrique, septiembre lo tenemos, pero tampoco vamos a descansar tanto, porque ya mismo... Estamos otra vez entrenando. Porque vosotros cuatro, por ejemplo, sois habituales tanto de invierno como de verano, ¿no? Yo sé. Sí. Uh-huh. Durante el invierno entrenáis, pero no competís. No. ¿No? Porque no estamos estado... federados. Uh-huh. Necesitáis, por lo tanto, estar federado para competir en invierno. Porque este tipo de juegos comarcales no se organizan en invierno. No. Supongo que porque seremos de los pocos pueblos ahora, junto con Villamartín, que cuenta con piscina cubierta, ¿no? Sí. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de esta competición. En principio, si os parece bien, hablamos de las semifinales del pasado 22 de agosto. 28 nadadores, se clasificáis 25 para la final. ¿Cómo fue la jornada? Explicadme, contadme. Es lo que te dije antes, ¿no? Estuvimos entrenando, el entrenamiento fue duro también para todo el mundo. Y cuando llegamos a... Yo, por ejemplo, yo no me esperaba que yo iba a quedar en ese puesto, ¿no? Pero sí, no, me lo... Llegué y me fue bien. Uh-huh. ¿Esas fueron las semifinales? ¿Hubo mucha participación entonces? Sí, sí bastante. Uh-huh. Aunque fueron un poquito más débiles que la final. Hombre, lógicamente, ¿no? Había incluso vosotros presentabais, ya decimos, a 28 nadadores, 25 se clasificaban para la final, pero no todos pudieron nadar, ¿no? Hubo ahí algunos problemas organizativos, digamos. Sí. Pero en líneas generales es un buen bagaje, ¿no? Sí. Desplazar a 28 y clasificar a 25. ¿Cómo fue esta jornada? ¿Os acompañaron familiares desde aquí a Villamartín? Sí, casi todos los padres. Uh-huh. Por no decir todos. Uh-huh. ¿Animan mucho o ustedes eso ni se enteráis? ¿No? Yo sí me enteré. Yo también. Sí. Uh-huh. Eso ya decimos, fueron las semifinales. Me ha nadadores de, como decimos, de todos los pueblos, aquí también habría de todos los niveles, ¿no? Sí. Acércate un poquillo, Dani, ahí al micro. Digamos, en esas semifinales se verían nadadores de todos los niveles, gente que estaba empezando o gente ya que tiene cierta trayectoria, como en el caso de vosotros. Vámonos a las finales, que ambiente muy diferente al de las semifinales. Sí, sí. Hubo más familiares de todos los niños, ¿no? De todos los clubes, ¿no? La mayoría de la gente estaba de pie de tanta gente que había. ¿Buen ambiente? Sí. Allí. Sí, no son, digamos, excesivamente competitivos, ¿no? No tanto. Hay más buen ambiente. Algunos tan para arriba como nosotros. O sea, no, al no entrenar tanto como nosotros, no tenía un buen rendimiento, ¿no? Claro, si llega hasta la cosa más competida, otro gallo hubiera cantado, ¿no? Sí. Uh-huh. Vamos a hablar, si os parece bien, por categorías, ¿no? Aunque, claro, ustedes sois todos de la categoría 13-15, ¿no? De 13 a 15 años. Pero bueno, para que seáis también nuestros ojos, nosotros no estuvimos allí, para que supongo que también estaríais viendo cómo actuaban vuestros compañeros, ¿no? Vuestros compañeros más pequeños, por ejemplo, los de la categoría de 7 y 8 años, que comenta que fueron los que más medallas lograron, ¿no? De la expedición ubriqueña. Ahora luego hablaremos con ustedes cuatro, que es un caso especial. Pero, ¿cómo los visteis a los pequeñitos? Yo los veo bien. Bueno, yo los vi bien, se esforzaron bastante. Sí. Hay que tener en cuenta que esta categoría, pues quizás esto para muchos de ellos fuera el primer campeonato, ¿no? Sí. Mm. Uh-huh. Y supongo que es más difícil, tan pequeñitos también, salir fuera también de tu pueblo por la presión, ¿no? De estar fuera y... Y entonces los visteis desenvolverse perfectamente, sí, ¿no? Sí, estuvieron muy bien. Bueno, de 9 a 10 años y de 11 a 12 se consiguieron pocas cosas. Me comentaba vuestro monitor antes, que el día de Hurricane Isla Mágica, pues provocó que muchos no pudieran asistir a estos campeonatos. Pero donde se dominó fue en vuestra categoría. Se copó, por ejemplo, el podium masculino en toda, en braza, en cross y en espalda, que eran los estilos que había. Sí. Y en femenino, sobre todo, destacamos la de braza, ¿no? Donde sí, me comentan sí. que todas hurriqueñas, ¿no? ¿Y eso? ¿Por qué se dio esa casualidad? Supongo que porque tendremos más nivel a braza que el resto de pueblos de la provincia y uh-huh. dimos más de los nuestros. Tú cogiste medalla en casi todas, en todas las tres, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué no te secundaron tus compañeras? Digamos. No lo sé. En braza sí domináis, y el resto, ¿cómo le va? Depende, fue más o menos compensado también. Porque en espalda la mayoría también eran hurriqueñas y en crawl también. Uh-huh. Eso ya decimos. Hay una cosa, se ve a los mayores, se ve a que conseguisteis pues un buen número de medallas, a los más pequeños. ¿Qué pasa con las edades intermedias? ¿Qué ocurre? ¿Por qué no cogieron tantas medallas? No sé si hay un motivo especial. Uno será pues el que me habéis comentado, ¿no? Que hubo poca participación por vuestra parte. Pero, digamos, a esas edades también el nivel es comparable al que podéis tener los más pequeños o los mayores. Me refiero, un nivel más alto que el resto de clubes de la comarca. Sí, sí. Y entonces, ¿por qué no se tradujo en medalla? A lo mejor no se esforzaron todo lo que tenían que esforzarse, ¿no? No sé qué. Bueno, que resulta un poco raro, ¿no? Viendo que los pequeños y los grandes sí consiguen medallas, y los que están por el medio pues no lograron tantas como se podía esperar, ¿no? Por seguir la media. Bueno, digamos que esta es la única competición, estáis entrenando todo el verano, ¿no? Sí. Y la única competición en la que podéis poner en práctica lo aprendido es en este tipo de citas, ¿no? Sí. Sí. Si no fuera así, hubiera sido por el Ayuntamiento de Villamartín, nos quedamos solo con... Fuéramos estar entrenando y hasta que llegue a hacer la competición de Ubrique. Uh-huh. Y aún así, ¿seguís manteniendo, digamos, la concentración o el ánimo sin tener que competir? Esto es como el que está entrenando al fútbol y no nunca juega partidos, ¿no? Ustedes no, como... Necesitamos competiciones para estar más motivados y eso. Es que se nota bastante que... Sí, cuando tenemos una competición es como si nos pusiéramos a decir hay que darle más, podemos con ello, pero... Hay que ponerse las pilas. Estamos. Porque había entrenado de forma distinta la semana antes de la competición. Sí, hicimos doble sesión, la mayoría. Uh-huh. ¿Doble sesión? Cuéntanos, para aquellos profanos. La primera hora y para entrenar los virajes y la salida, entonces nos quedamos otra hora más, o media hora. Para cuando llegue a hacer día, hacerlo todo. Porque ustedes, ¿a la semana cuánto tiempo solís dedicar a la natación? 5 horas. De 5 a 8 horas, un poquito más. ¿Entrenáis de lunes a viernes? Sí. ¿Y el fin de semana alguno que otro? ¿O ahora en verano no? En verano no. Y es lo que comentábamos antes, que la gente se cree que natación es meterte en la piscina y para un lado o para otro. Es muy fácil, pero no. Y tiene mucha más complejidad, es mucho más difícil, sí, ¿no? Claro. Pues explicarnos por qué es más difícil. Para aquellos que se imaginen que entrenar natación... Hay que tener mucha coordinación, mucha resistencia, fuerza y... Técnica, que hay muchos que van a nadar y no tienen técnica, lo que quieren ir rápido y lo más bonito que se ve en la natación... Es que vean la técnica, ¿no? Y cada uno coge su ritmo. Porque si no... Tú llevas un ritmo y así tú vas... ¿Ya? Claro, ustedes lo veis todo muy fácil porque estáis todos desde pequeñitos, ¿no? Sí, pero... Pero digo, para una persona que no ha hecho natación en su vida tiene que ser ahora todo un mundo. Sí. Porque cuando es pequeño se asimila antes, ¿no? Sí. Sí. Tiene que estar fuerte en todos los sentidos y muy difícil. Y no solo realizáis actividades dentro de la piscina, sino también fuera, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis fuera? Pues vamos a gimnasia, corremos o hacemos abdominales, ¿no? Para ejercitar más el cuerpo, o las bandas que son para los brazos, que luego tenemos más de stone crawl. Uh-huh. Pero cosas así, ¿no? Oye, ¿y ustedes cuando vais a correr no se liáis con la respiración? ¿O se respira al revés que en agua que, ¿no? Pero es distinto, son distintas resistencias. Uh-huh. Ahí estamos. Digamos, son todos ejercicios. Siempre dice que los mejores ejercicios o la forma de hacer deporte, lo que más influye en el cuerpo, es los aeróbicos, ¿no? Hablamos de natación, carrera y bici, ¿no? Supongo que, bueno, carrera y bici más o menos, es en secano, ¿no? ¿Natación qué aporta? Diferente a la carrera, por ejemplo. La respiración. Resistencia en el agua. Bueno, es que correr es como más... Es resistencia también, pero en el agua es lo mismo, pero en el agua como que tienes que hacer más metros, ¿no? Que corriendo. Te vas cansando más. Resistencia y lo que comentabas tú también, ¿no? Coordinación, ¿no? Sí. Para estar en la piscina también, mientras más técnica tienes, menos esfuerzo, digamos, físico, sí, tienes que hacer para mantenerte a flote, nada más, sí, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Bueno, volviendo otra vez a estos campeonatos de Villamartín, ustedes normalmente entrenáis todas las disciplinas dentro de la natación, pero aquí solo disteis braza, cross y espalda. No, sí, hubo ni relevos. No. Ni mariposa. ¿No? ¿Lo echasteis de menos? Sí. Se echa mucho de menos. Sobre todo relevo, ¿no? Sí. Relevo. Por pasarlo bien, ¿no? Con nuestros compañeros. Pero mariposa también, por una más parte. Emocionante. Sabe distinto una medalla cuando lo gana uno solo que cuando lo ganan cuatro juntos, ¿no? Como la felicidad. Se puede compartir. Oye, mariposa me han dicho a mí que es el estilo más complicado que hay dentro de... Más complicado y es más bonito. Porque es lo más difícil que puedes hacer, entonces... ¿Y qué tal? ¿Lo domináis? Vamos. Sí. Vamos. Eso no lo pudisteis llevar a cabo en Villamartín, pero creo que en Ubrique sí se podrá, ¿no? Sí. En Ubrique, ahora hablaremos de esa cita que va a tener lugar, por cierto, este sábado, es el tradicional torneo de natación Virgen de los Remedios, del mes de septiembre de todos los años, y será este sábado. Bueno, vámonos con otras cuestiones. ¿Se planteáis la posibilidad de participar ya en torneos invernales o todavía no se habéis preparado? Sí. Hombre, habría que prepararse un poquito más. O sea, estamos dispuestos, pero todo el entrenamiento que hacemos en verano hay que hacer doble en invierno. Uh-huh. Y vamos, que sí, que queremos estar preparados para eso. Porque los entrenamientos en verano, pues... Hice una natación pues, como que apetece, ¿no? Con el calor que hace. ¿En invierno cambia mucho la historia o qué? ¿Se más perezoso en esto de la natación? En invierno a veces cuesta. Sí. ¿Sí? Con los exámenes también, porque la hora es muy temprano, entonces nos cuesta toda la tarde. Es muy difícil. Porque en invierno, más o menos, ¿qué horario tenéis? 4 o 6. De 4 a 6. 9 y 11 de la mañana los sábados. Tenéis 4 días a la semana. ¿Tenéis muchos compañeros durante el invierno o sois un grupo más reducido? En invierno no. En invierno hay muy poco niños. ¿Y por qué? Los exámenes. Estudiar la hora. En la hora. Sobre todo. Que salen a las 3, a las 4 no le dan tiempo entrar a la piscina en todo. Claro que esa es la ventaja que tenéis en verano, ¿no? Que no tenéis que compaginar con otras actividades u obligaciones, ¿no? Pero ¿no creéis que, por ejemplo, campeonatos como estos, viendo el buen resultado, habrá gente que está nada más que en verano y viendo pues que coge medalla o que se le da bien, se pueda sumar al grupo que tenéis en invierno? Sí, muchísimo. Sí. Por lo menos de boquita, ¿no? Sí. ¿Cuántos sois más o menos en invierno? 10. 50. 50. Puedes hablar, ¿no? Puedes hacer 55. 55. 55. Entre pequeños, digamos desde 7 años hasta los... Tenemos hasta 18 años. Lo dicho, antes nos lo comentabais que se planteaba ahí poder participar en invierno, pero para ello hay que federarse. Iván lo decía, que hay que federarse. ¿Ustedes, por ejemplo, queréis federarse este año? Sí. Yo quiero. Yo ya llevo unos cuantos años en el club y me apetece ya. Porque hay que tener en cuenta que viendo los resultados que habéis tenido, estos campeonatos comarcales ya se os hacen un poco pequeños, ¿no? Sí, bastante. Recordemos que han estado todos en el podium en todas las categorías, bueno, en todas las modalidades deportivas o en casi todas. Habéis repetido medallas, ya decimos, dominio, a dominio alto con respecto al resto de nadadores. Y aquí a mí lo que me comentaban siempre, aquí ahora a nivel comarcal si estamos, siempre nos hemos mantenido porque hemos tenido buenas estructuras al club, siempre nos hemos mantenido la cabeza, pero en el momento que tengamos que competir con el Puerto, con Jerez, con Cádiz, la cosa va a cambiar, ¿no? Bastante, porque para nosotros nos vamos a motivar más. Y lo que pasa es que ellos tienen un rendimiento mayor, tienen más horas y más días y más años. Sí. Y más años, digo, con pero, esa sí, posibilidad de entrenar a lo largo de toda, por largo se empieza, de toda la temporada. Esto es importante porque para aquellos que no estén oyendo, soy la primera hornada de nadadores que prácticamente aquí en Ubrique habéis tenido la posibilidad de entrenar en invierno y en verano, una reivindicación histórica que existía en nuestra localidad, y sois, digamos, esa avanzadilla, los primeros que vais a tomar ese contacto en el momento que entréis a competir con otros clubes en invierno con una estructura mayor que la vuestra. ¿Sabes a lo que me refiero? Lo sí, que quiero sí, decir, sí, siempre me cuenta que el primer partido del Cabo perdieron 100-1 en uno de los primeros partidos, y fíjate tú luego lo que ha sido el Cabo, yeah, hasta que se puso, digamos, al nivel de los otros equipos de la provincia. Y se supone que ustedes cuando entréis en contacto, pues se vais a encontrar algo parecido, ¿no? Sí, sí. Nosotros lo que vamos a ver cuando nos federen es, nos vamos a perder, pero a la vez que perdemos, nosotros pensamos mismos que la siguiente de esto le tenemos que, la siguiente competición le tenemos que dar más fuerte. Claro, es que tiene que coger, tenéis que coger experiencia, y es así. Es eso, no, es esforzarse y ya está. Y además hay que tener en cuenta que estos campeonatos de invierno no es decir, mira, hay un campeonato en Cádiz, vámonos. No, aquí no. Va todo por marca, ¿no? Sí. Por lo tanto, tenéis que, digamos, prepararos, y luego la marca tenéis que, en esos mismos campeonatos, o tenéis que, digamos, ir a alguien que os mida la marca, digamos, que os establezca la marca o que la refute la marca para poder competir en estos torneos. ¿Eso cómo se hace? No tenéis ni idea. Es que no estamos. Bueno, este verano, ¿cómo han sido las clases? El curso. Porque ya estamos, lo cerramos ya esta semana. Al principio un poquito flojito, pero ya muy bien. ¿Cuándo terminamos? ¿El viernes ya? Sí. La última clase. ¿Cómo ha sido? ¿Qué tal el ambientillo? Bien. Bueno. Muy divertido. Muchos compañeros, supongo. ¿Cuántas, bueno, viendo que este bien, buen ambiente, digamos, gente que se volvéis a ver de un año para otro? No en este caso, porque estáis la gente habitual del club y a los que se suman, pues, sí, los que todos los años participan en natación en verano. ¿A lo largo de la temporada compagináis la natación con otros deportes? No. Sois exclusivo de natación, ¿no? Sí. Eso es otra cosa que nos comentaban, que la al principio costaba trabajo, la gente en verano hacía natación, pero cuando llegaba el invierno, cuando ya empezó a funcionar la piscina cubierta, la gente volvía a su rutina, ¿no? Que sí, eso parece que ha costado un poco, pero bueno, parece que por lo que vosotros nos decís, pues que ya se están la gente centrando en esos deportes. Bueno, y el tema de los monitores, ¿son estrictos y exigentes o cómo son? Hablándonos un poco de ello. De los del club de natación de Ubrique. Sí. ¿No? Bueno, está aquí. podéis hablar que nadie os mira, ¿no? La verdad es cliente porque siempre nos decían un poquillo más de lo que podemos dar. Siempre van a enseñarnos, ¿no? Entonces. ¿Y son duros los entrenamientos? ¿O? A veces, cuando tenemos una competición por delante, sí son duros. Pero cuando no, es como nos tranquilizamos más, pero a la vez duro también. ¿Qué cosas corrigen más los monitores? Por ejemplo, a vosotros, ahora mismo, ¿qué cosa es lo que...? Por ejemplo, la salida y los virajes. A la hora de competir hay que hacerlos correctamente porque si no puedes perder tiempo y te quitan la medalla. Supongo que también será en lo que más insistís en los entrenamientos, sí, ¿no? Sí. Es lo más difícil. Sí, bastante. Sí. Sobre todo por la respiración. Sí. La respiración es... Tienes que tener mucho aguante o de agua para hacer una salida buena. Fuerza también. Fuerza. Bueno, es que, claro, una salida te puede dar una victoria, digamos, ¿no? Sí, una buena salida, una buena o mala salida te marca sin duda lo que es la carrera. ¿Y cómo estáis en ese aspecto? Este año ya he empezado yo a darle más fuerte con los virajes y eso, y me van saliendo mejor. Ahí digamos que es donde se nota ya en los virajes y en la salida cuando ya el nadador alcanza un nivel alto, ¿no? Sí. Digamos que es el nivel. Empezáis primero, ¿no? Con nociones básicas cuando sois más pequeñitos, nivel medio, ya nivel alto es complicado porque los pequeñitos, el tema de la serie y los vigajes parece que no le dan tanta importancia, ¿no? Los monitores, ¿no? No, claro. Porque de tantos niños tienen que correrle a tú y es muy difícil correrle todo a la vez. Lo cual nos hace una idea de que tiene que ser difícil y duro, ¿no? Los entrenamientos tiene que ser pues más complicado. Las competiciones, pues, la mayoría no hacían virajes, las salidas le costaban. Tocaban y ya. Tocaban y se volvían. Y eso. Uh-huh. O sea, la diferencia que ha habido también, ¿no? Entre otras cosas, entre sí. Yo y vosotros. Bueno, y este sábado, trofeo de feria, ¿qué podremos ver? Aquellos que, bueno, que os estén escuchando y digan, pues vamos a ir a ver a estos campeonatos, este trofeo de feria de Virgen de los Remedios, ¿qué nos vamos a encontrar allí el sábado? Pues una buena competición entre nosotros, que uno de los compañeros que nos llevamos bien y podemos disfrutar de todo, de nuestras competiciones. Vamos a tener los cuatro estilos, ¿no? Sí. Incluimos mariposas más el relevo. Es decir, cinco, vais a estar unas cuantas orillas. ¿Y el estilo? Allí. Y hemos metido un nuevo relevo que es estilo. Ajá. Ah, mira, también es. Es más complicado. ¿Y todos participáis en todo? La mayoría sí. No se lo exigiréis, ¿no? Aquí hay que participar todo en todo porque, claro, es lo que más. Para lo que están preparando y para ver vuestra evolución. No sé si queréis decir algo más. No. Yo una última cosa, si me podéis decir, por ejemplo, el estilo que más os gusta o el que mejor se os dé y por qué, por ejemplo, Dani. A mí el que más me gusta es mariposa, por lo bonito que es, y aunque es más difícil, pero al final es que el que más me gusta. ¿Es también el más completo? Sí. ¿De todo? Sí. Sí. Y es más duro, ¿no? También. ¿Y vosotros qué? Yo espalda. Yo braza. ¿Braza? ¿Por qué? Porque es un estilo donde se emplea también mucha fuerza, pero no es tan complicado como mariposa. El braza es como más tranquilo, pero también... Más tranquilo, entre comillas, ¿no? Ahí está. ¿Iván? Yo espalda porque el estilo que la gente menos le gusta hacer, pero a mí me encanta espalda. Por los virajes tienes que hacer la espalda, la salida. Es muy distinto al otro estilo, que son siempre con el mismo patrón. Y por eso me gusta la espalda. ¿Y tú, Claudia? A mí me gusta más el cloro, que dicen que se me dan bien también los otros dos estilos. Pero para mí el mejor es el cloro porque se me dan bien la salida. Creo que los virajes están bien y es uno de los más completos. Además, es el que mejor se me da. Pues nada, cuatro campeones que tenemos que hemos tenido hoy aquí. Enhorabuena a todos pues por esa medalla lograda. Casi todos habéis repetido, ya decimos. Y bueno, estaremos esperando este sábado para ver lo que... Por cierto, ¿invitáis os invita a algún que otro club? ¿Otros años se ha invitado al club? Sí, otros años, pero ya bastante. bastante tenemos con aguantarnos a nosotros, ¿no? Pues nada, pues Dani, Mael, Iván, Claudia y José Manuel, muchas gracias, enhorabuena y nada, mucha suerte. Gracias. Desaparecer, desaparecer. 6:57 de la tarde, hoy es 1 de septiembre. Hoy estrenamos mes y vuelve don Manolo Román con Cante y Compás dentro de un ratito. Después, bueno, cuando pase un rato, a eso de las 7:30, pues lo tendremos por aquí. Lo digo porque lo estoy viendo, pues ahora lo tenemos por aquí, ha vuelto después del mes de agosto, en el que se ha tomado un merecido mes de descanso. Volverá ahora, como decimos, dentro de poco más de media hora, a la programación de Radio Urique. Bueno, ¿qué más tenemos que quedarnos? Esto, bueno, hemos comentado pues lo que ha sido este campeonato de natación de Villamartín, pero vamos a recordar, aunque lo hacíamos esta mañana y lo hacíamos ayer, vamos a recordar pues a todos los nadadores ubriqueños que lograban medalla y en las categorías en las que lo lograban. A los cuatro nadadores que hemos tenido aquí, pues han sido sin duda de los más destacados. Todos ellos han conseguido medalla y alguno que, bueno, lógicamente no podíamos tenerlo a todos aquí, pero vamos a proceder, por lo tanto, a leer ese cuadro de honor, ese cuadro de premio. A modo general, son 25 los nadadores, como decíamos, que participaban en esta competición en Villamartín. Y volvemos a insistir, tradicionalmente venía organizando esta competición de tipo comarcal la Diputación Provincial de Cádiz, que este año, suponemos que por cuestiones presupuestarias más que nada, pues no ha organizado. Y eso, pues digamos que en parte ese relevo lo ha tomado el Ayuntamiento de Villamartín, porque también le interesaba pues promocionar lo que son sus instalaciones deportivas, su nueva piscina cubierta, y fíjense ustedes pues, que eso está bastante bien, ¿no? Que tengamos ahora mismo pues otra piscina cubierta, la teníamos ya, pero bueno, que esté a pleno rendimiento, que esté funcionando otra piscina cubierta aquí en la comarca. Que esa es la principal diferencia entre los clubes de ciudades grandes y los clubes de pueblecillos más pequeños, como es el caso de Ubrique o el caso de Villamartín, que sus nadadores, eso ha sido históricamente así, solo han podido entrenar, solo pueden entrenar en la temporada de verano. Lógicamente, estos nadadores comparados con aquellos que están durante todo el año nadando, pues la diferencia es abismal, ¿no? Pues, como decimos, yendo al grano, mejor dicho, 25... nadadores se daban cita este fin de semana en Villamartín. Eran los siguientes: José Carlos García, José Antonio García, Juan García Pazos, Alejandro Gómez Naranjo, María García Herrera, Pablo Tamargo, Sofía Vaquero, Pablo Cañestro, Alex Bautista, Lorena González, Ángela Gutiérrez, Daniel Gago, Alberto Ramírez, Mael Montero, Francisco Clavijo, Pablo Chacón, Jesús Manuel Ordóñez, Lucía Morales, Lucía Gómez, Aitana Arenas, Rocío Pato, Carmen García, Claudia Gómez, Celia Lamela, Laura Andrades, Iván Richarte e Iván Richarte Macías. Todos ellos, incluidos pues los que hemos tenido aquí, que vienen en esa lista. Y el cuadro de honor quedó de la siguiente manera. Nos quedamos en la modalidad de crawl, 100 metros para la categoría de 13 a 15 años. Medalla de oro para Iván Richarte Macías, de plata para Ismael Montero Domínguez y de bronce para Pablo Chacón Panal en la categoría masculina. En la femenina, Claudia Gómez Piñero lograba la tercera posición. En esa misma modalidad de crawl, en 11-12 años, distancia 50 metros, primera posición, medalla de oro para Lucía Morales Carrasco. Y en crawl de 7 a 8 años, distancia 25 metros, categoría masculinas, medalla de plata para Alex Bautista García y también medalla de plata en categoría femenina para Lorena González Calvo. Nos vamos perdón, a la modalidad de braza, categoría de 13 a 15 años, 100 metros, medalla de oro para Ismael Montero Domínguez, de plata para Pablo Chacón Panal y de bronce para Daniel Gago López. En esa misma categoría, braza 100 metros, pero femenino, en la misma edad, 13-15 años. Esa es la final en la que comentábamos antes, participaron 8 nadadoras ubriqueñas, nada más y nada menos, todas de nuestra localidad y del Club de Natación de Ubrique. Medalla de oro para Aitana Arenas Vázquez, medalla de plata para Carmen García Herrera y de bronce para Claudia Gómez Piñero. De 7 a 8 años en esa modalidad de braza, una distancia de 25 metros masculina, segunda posición Pablo García Cañestro, tercera posición Alex Bautista García, y también 7 a 8 años braza femenina 25 metros, medalla de oro para Lorena González Calvo. Y por último, ya en la modalidad de espalda, 13 a 15 años masculina, 100 metros, primera posición Ismael Montero Domínguez, segunda posición Pablo Chacón Panal y tercera posición Daniel Gago López. Y en categoría femenina, en esa misma edad y esa misma distancia, medalla de bronce para Claudia Gómez Piñero. Pues un buen bagaje, por lo tanto, el que podemos hacer de la actuación de estos ubriqueños en Villamartín. Y volvemos a recordar que este sábado a partir de las 10 de la mañana la piscina municipal de Ubrique va a acoger el 40º trofeo Virgen de los Remedios del Club de Natación de Ubrique. Virgen de los Remedios, trofeo de feria. Será, como hemos dicho, con la participación de todos los nadadores del Club de Natación de Ubrique y alguno más que también se sumará a esta cita. También suele ser una, digamos, el broche de oro, el fin de fiesta, el fin de temporada, donde se dan cita pues los nadadores, los padres, y se vive una bonita y buena jornada de convivencia. Pues eso va a tener lugar este sábado y será aquí en Ubrique. Así que aquello que quieran ver pues la evolución de los nadadores, los mejores nadadores ubriqueños ahora mismo, pues tienen la ocasión de hacerlo en la piscina municipal, pueden acceder allí, ir a animar y ver pues a estos nadadores de nuestra localidad. Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar. Es fiable el carbono 14, es nuestro antepasado, el hombre de Orce. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Estamos solos en la galaxia o acompañados? ¿Y si existe un más allá? Bueno, y nos vamos a quedar ahora con el quinto torneo de tenis Virgen de los Remedios 2015, que comenzaba en el día de ayer y hoy pues se disputaban partidos en la categoría juvenil y ahora pues sobre esta hora pues tienen que haber arrancado también los últimos partidos de la categoría adulto. Destacar que esta mañana se enfrentaba Javier Aguilar Márquez a Natalia Chacón Puerto. Ganaba por 2-0 Javier Aguilar Márquez. Recordar que los partidos son a dos sets y en caso de empate pues habría un tiebreak, ¿no? Y el otro partido entre Álvaro Gálvez Chacón y Carmen García Herrera terminaba con victoria de Carmen García Herrera también por 0-2. Los partidos que se disputan, pues en este momento se está o se juega el encuentro entre Manuel Gago y Juan Carlos Moreno Jiménez. Estaba previsto su inicio a las 7, en la pista roja de tenis. Y a las 7 también estaba previsto el partido entre Juan Miguel Sánchez Benítez y Manuel Castro, el azul. A las 8:30 se medirán Antonio Jesús Ordóñez Benítez a Francisco Morales Andrade en la pista azul. Y a las 8:30 también lo harán Francisco Manuel Carrasco Sánchez. Se enfrentará a Raquel Gutiérrez López. En este caso, en el caso de los adultos, comentar que ya tenemos en este caso a lo que se refiere a estos octavos de final, cuatro partidos que se disputaban en el día de ayer, que era la primera jornada. En esos partidos lograban su pase José Manuel Salguero, Manuel Gutiérrez Benítez, David Álvarez Crosa y Manuel, en este caso, es Manuel Real Jiménez es el que espera rival. Bueno, son los cuatro los que esperan rival con los partidos que se van a jugar en la tarde de hoy. Pero ya saben que esto es la primera fase y que los tenistas que queden eliminados luego juegan pues lo que es el cuadro de consolación. Es el que disputan. Pues bien, pues ya decimos, mañana, por ejemplo, vamos a tener en lo que se refiere a esa categoría juvenil. Vamos a tener en este caso pues los siguientes partidos. A las 10 de la mañana en la pista azul se van a enfrentar Pablo García Muñoz, Antonio Moreno Domínguez. También a las 10 de la mañana en la pista roja, Francisco Manuel Carrasco Espinosa, Juan Antonio Cañamaque. A las 11 y media lo harán Sara Gutiérrez Pino frente a Javier García Checón. Y a las 11 y media, eso en la pista azul, y en la pista roja a las 11 y media, Carmen García Herrera se enfrentará a Javier Aguilar Márquez. Pues así está este quinto torneo Virgen de los Remedios 2015. Recuerden que la finalísima se va a disputar en este caso el próximo sábado. Tendrá lugar las finales tanto de los cuadros principales como de consolación. Ayer dejábamos pendiente lo que son las clasificaciones por categorías del trail nocturno Virgen de los Remedios, que se disputaba, Virgen de las Piedras, perdón, ya estoy liado yo con la Virgen de los Remedios, que se disputaba en Villaluenga del Rosario. Hoy ya hemos logrado tener a nuestra disposición y pues hay que destacar que ayer ya pudimos dar un esbozo de lo que hicieron los corredores ubriqueños, una buena actuación en líneas generales. También nos había comentado que en las categorías pues habían estado destacados, pero claro, hasta hoy no hemos podido disponer de esa clasificación por categoría, y a lo que vamos a proceder nosotros pues lógicamente es a trasladarla. Comenzamos por la femenina, señor femenina, primera posición para Rocío Mateo Redondo, la ubriqueña, que además era lógico que se llevara la victoria en su categoría porque logró la victoria absoluta. Fue la primera mujer en cruzar la línea de meta con 4 horas 37 minutos 54 segundos. Seguido de Marisa Pérez Romero, 4:49:34, y María José Caro Fernández, 4:57:31. Ese fue el podio en esa categoría, señor femenina. En la clasificación veterano femenina, primera posición para Anabel Rodríguez Sena, 5:10:29, segunda posición Antonia María Vázquez Román, 5:11:14, y tercera posición para otra ubriqueña, Marinieve Sánchez Ruiz, 5:20:34. Y por último ya, en lo que a mujeres se refiere,